Sí, bueno, la Argentina siempre está como en una situación al borde del abismo. Vamos cambiando los actores, va cambiando las características de ese abismo, pero siempre estamos ahí al filo de la navaja. Y en estos momentos, bueno, la crisis de la deuda pública argentina, sobre todo de la parte de la deuda externa del Estado argentino, es uno de las cuestiones que está en las cuales estamos ahí al borde. El gobierno habla de que estamos en virtual default. Eso un poco fue lo que dijo el día de ayer el presidente de la Nación en esta conferencia de prensa, en la cual, junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y bueno, estaban prácticamente todos los gobernadores y gobernadoras. No estaba Kicillof porque estaba como en cuarentena por unas horas por el tema de que parecía que tenía coronavirus. Estaba también, había diputados y diputadas, algún que otro senador, senadora, estaba Cristina Fernández también ahí en esa mesa. Así que fue como un evento importante en términos políticos, en términos de la política institucional de la Argentina. No sé si ustedes pudieron ver la conferencia de prensa. No, estaba ahora viendo un punteo de la propuesta, los lineamientos generales de la propuesta, de esto de no pagar por 3 años y demás cosas. Sí, exactamente. Digamos, lo que ayer se presentó entonces un poco retrasado, porque el cronograma oficial originario era que a fin de marzo iban a hacer esta propuesta, pero bueno, coronavirus mediante, todo se postergó. Y bueno, finalmente hicieron esta propuesta para los acreedores privados, lo que sería, digamos, la fracción de deuda emitida en moneda extranjera de legislación extranjera, es decir, los diferendos o las disputas que se produzcan en torno a esta deuda se resuelven en cortes, tribunales de otros países, en general en Nueva York. ¿Se acuerdan del famoso juez Griesa? Bueno, esta es esa fracción de la deuda que está en discusión en esta propuesta que hizo el gobierno. No se discute el resto de la deuda, no se discute en la propuesta esta, no se discute la deuda con el Fondo Monetario, no se discute la deuda con el llamado Club de París, una deuda con otros gobiernos de otros países del mundo, no se discute la llamada deuda en legislación local, digamos, de nuevo, en esta deuda de legislación local las disputas se resuelven localmente. Esa deuda en legislación local, buena parte, la mayor parte de ella fue reperfilada, como se usa decir ahora, para el año que viene. Entonces, la propuesta esta solamente abarca unos 68 mil millones de dólares que entrarían en esta posible cesación de pago y entran en realidad de acá a un mes, entran en un proceso de renegociación con los acreedores, que son quienes tienen hoy los títulos de esta deuda externa. Como decías vos, Pablo, la propuesta incluye varios ítems, los cuatro ítems principales. Tenemos una propuesta que se hizo pública de manera general. En estas horas están haciendo una presentación más detallada a los propios acreedores, digamos, ¿no? Y al, bueno, el público en general, pero en particular a los acreedores que tienen que decidir si aceptan o no esta propuesta. Lo que tiene son cuatro ítems, decíamos. Uno es que se reduce un poco el capital adeudado en la propuesta, ¿no? El gobierno propone reducir alrededor de 5% el valor de la deuda, del monto del capital que se pidió prestado y que no se devolvió todavía. Este es el punto, uno de los puntos. El segundo punto, que tal vez es el más significativo, es que se reduce muy fuertemente en la propuesta, se reduce muy fuertemente la tasa de interés sobre esta deuda externa pendiente de pago. La idea del gobierno es que la tasa de interés se reduzca casi en 2/3 respecto al valor de la tasa de interés que hoy está pagando la deuda externa con legislación extranjera. El tercer punto sería que se suspenderían los pagos de capital e intereses por 3 años, 4 en realidad, hasta 2023. Y el cuarto punto, este es el más nebuloso porque no había mucha información en lo que presentó el gobierno ayer, es que se extenderían los pagos, los plazos de pago de esta deuda externa, que tiene un vencimiento en general, digamos, de acá a 20 años más o menos. Esos son los cuatro puntos principales de la propuesta. Lo que a primera vista se puede decir es que, por un lado, es muy, muy poquito lo que se reduce el capital, es decir, hay una quita muy poco importante en el volumen del endeudamiento total en esa discusión, a diferencia, por ejemplo, de las renegociaciones de los años 2000, de 2005 y 2010, donde había una reducción en el volumen de capital en la propuesta que hizo el gobierno argentino y lo que efectivamente se terminó acordando, una caída en el volumen de capital adeudado de cerca de 60-70%. En este caso, eso no es así. Lo que el eje de la propuesta esta es la reducción de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque esto es lo que está planteando, que el gobierno lo que quiere es, digamos, hacer una propuesta fácilmente aceptable por el capital extranjero, lo cual no quiere decir que lo acepten, porque pueden tener otras pretensiones, pero una propuesta donde no se reduce lo que ellos deberían cobrar en términos de capital adeudado, por eso fácilmente aceptable, de manera tal de garantizar una reapertura del proceso de endeudamiento rápidamente. Me parece que ese es el punto central de la propuesta. Es una propuesta, digamos, bastante amigable al capital transnacional. Y en este sentido, se pueden decir varias cosas. Por un lado, esto de que es bastante amigable se notó en el hecho de que, por ejemplo, al día de hoy ya el valor de los títulos públicos de la Argentina subieron en los mercados internacionales, dando cuenta de que los acreedores creen que esta propuesta mejora el valor de la deuda que ellos tienen en sus manos. Entonces, por eso aumentó el valor. Es decir, esto es un dato que abona esta idea. Acá podemos decir algunas cosas importantes. Por un lado, esta deuda, esta propuesta es bastante, la propuesta tan suave, digamos, para los acreedores, va tras mano de la realidad del mundo, ¿no? El mundo, el capitalismo a escala global está atravesando una crisis muy profunda, acentuada, acrecentada por la crisis vinculada con el coronavirus. Y hasta el Fondo Monetario está planteando discutir si no hay que eliminar parte de la deuda, ¿no? Hacer un borrón y cuenta nueva con una parte importante de la deuda. Y en ese marco, de la deuda de los distintos países, ¿no? Y en ese marco el gobierno argentino lo que ofrece es prácticamente no hacer nada de eso y seguir pagándola sin ninguna reducción prácticamente. Digamos, va a contramano de este mundo que está poniendo en discusión el conjunto del sistema de endeudamiento público a escala global. Y eso, cuando lo planteas así, que estamos yendo tan a contramano de una cosa que parece medio ilógica, ¿qué es lo que se busca, digamos, qué tiene de fondo en este momento salir a plantear una negociación que implique seguir pagando cuando se está discutiendo no pagar? ¿Qué está en juego? Yo creo que, digamos, la propuesta del gobierno es, por un lado, es resolverlo rápidamente. Para resolver rápidamente una renegociación por casi 70 mil millones de dólares, bueno, lo que tiene que hacer es ofrecer lo que los acreedores quieran. Entonces, una renegociación aceptable para ellos, digamos, fácilmente aceptable. No es ponerse duro, sino todo lo contrario, digamos, ponerse blando y, digamos, aceptar esas condiciones. Para que eso ocurra, vos tenés que, a nivel interno, tenés que poder venderla como que es una oferta razonable, muy buena para el pueblo argentino, digamos. Y esto es un poco lo que el gobierno efectivamente intentó hacer ayer y intenta hacer en el documento que presentó. ¿Por qué digo esto? Digamos, lo que el gobierno presentó ayer, además de estos rasgos generales de la deuda, de la propuesta de deuda, que no pone en discusión el carácter de deuda odiosa, que ya hemos discutido en alguna oportunidad, esta idea de que la deuda argentina es en buena medida ilegal e ilegítima en prácticamente todo su contenido, y eso queda dejado de lado por esta propuesta del gobierno. Pero por otro lado, el gobierno dice en el informe que presentó, dice, bueno, con esta propuesta este año nos vamos a ahorrar 4.500 millones de dólares, y en los próximos 5 años, hasta 2025, nos ahorraríamos cerca de 34 mil millones de dólares. Uno dice, ¡guau! Esto es un vagón de plata. Y luego agrega, dice, con esta plata, en 2020, por ejemplo, podríamos comprar casi 400 mil respiradores de producción nacional, podríamos aumentar casi 3 veces el presupuesto en salud, podríamos pagar 4 veces más beneficios de emergencia para las familias, y podríamos multiplicar, por ejemplo, 17 veces el gasto en asignaciones universales. Eso dice el informe. Entonces vos lees eso y decís, wow, esta es una genial propuesta, ojalá que la acepten ya. Digamos, si no ponemos en discusión el carácter odioso de la deuda, a nivel general, como el público en general, como podemos decir, esto parece una gran propuesta. Claro. Digo, es como el doble juego, por el lado de ofrecer algo que los acreedores en términos generales podrían aceptar ya, porque no pierden plata con esto, es más, podrían ganar en relación a la situación en la que están hoy, donde hoy la Argentina está prácticamente en cesación de pago. Y por el otro lado, desde el punto de vista interno, decir que este ahorro tiene muchos beneficios para el país. Y acá yo diría dos cosas respecto a este ahorro, supuesto ahorro que esta propuesta plantearía. Acá hay dos dimensiones. Por un lado, la dimensión del ahorro en dólares, digamos, de no pagar estos dólares de la deuda que el gobierno se comprometió a pagar durante este año. O sea, que está comprometido a pagar durante este año estos 4.500 millones que ahorrarían. Y hay un dato importante, que son 4.500 millones de dólares que supuestamente el gobierno pagaría este año y varios miles más en los próximos años, dólares que no tiene. O sea, que no son dólares que efectivamente pagaría porque no los puede pagar. Claro, no estaríamos ahorrando realmente entonces. Exactamente, es un ahorro sobre algo que efectivamente no es una opción. Pagar no es una opción. Por eso la alternativa en este contexto no es pagar o ahorrar, sino es ahorrar, o sea, es no pagar, que es defaultear, digamos. La única opción posible en este contexto es una renegociación que implique por 4 años no pagar nada, que es lo que propone el gobierno, o defaultear. No es que vos dejás de pagar y ahorrás plata y esa plata la tenés para algo, esos dólares, por lo menos en términos de dólares. Esos dólares no están disponibles en la economía argentina, ni los 4.500 en 2020, ni mucho menos los 30.000 los próximos 4 años. Eso es así, digamos, la realidad es esa. Argentina no tiene capacidad de generar esa cantidad de dólares, ni por endeudamiento, ni por comercio exterior, de ninguna manera. En este marco de esta crisis que estamos atravesando, es inviable. O sea que ese ahorro desde el punto de vista de los dólares no es real. Y desde el punto de vista del dinero en efectivo, digamos, si quisieras el ahorro en pesos que tenés, porque no gastás plata para comprar dólares, serían 4.500 millones de dólares en 2020. Lo que no está claro, el gobierno lo plantea como, bueno, entonces vos podés usar esa plata, equivale a tantas cosas que vos podrías hacer. Pero en ningún lado, y en la propuesta que hizo el gobierno no está planteado así, en ningún lado el gobierno dice, no, bueno, nosotros vamos a ahorrar esta plata y efectivamente vamos a incorporar en el presupuesto nacional recursos, estos recursos van a ir a aumentar la asignación universal, a transformar el ingreso de emergencia en un ingreso universal para toda la población, a comprar respiradores, a construir escuelas, mejorar los barrios. O sea, en ningún lado la propuesta del gobierno es concretamente decir que este ahorro va a ir dirigido a estos usos alternativos. Solamente lo plantea como, hace un uso, digamos, ilustrativo en términos de comparación. Pero en ningún lado dice el gobierno, y no lo ha dicho, digamos, no lo va a decir, porque efectivamente esto me parece que no es la propuesta del gobierno, en ningún lado está planteado que este ahorro potencial, si esta propuesta es acordada con los acreedores, este ahorro se va a transformar efectivamente en el marco del presupuesto nacional en gasto en estas direcciones que el gobierno plantea u otras que podemos pensar. Entonces me parece que también ahí hay que ser cuidadoso y, bueno, y de última plantear esto, digamos, si esto es un... Lo que el gobierno plantea no es un compromiso de reorientar los recursos hacia todos estos usos alternativos. Lo único que está haciendo es una comparación, pero no está planteado en ningún lado el hecho de que sea un compromiso de reorientar recursos. Eso me parece importante, porque si no el gobierno está vendiendo esto como que todo esto, este ahorro implicaría un gasto en un montón de otras cosas que no están ni por ahí en la discusión del Estado Nacional. Mariano, y saltando a otro tema económico que se estuvo hablando mucho durante esta semana, contanos un poco qué sería este impuesto a la riqueza del que tanto se estuvo hablando. Este impuesto a la riqueza, bueno, este es un tema que también está enmarcado en la discusión, digamos, respecto a la crisis económica argentina, porque también plantea, bueno, la necesidad de reconstruir el financiamiento del sector público en un marco en el cual la economía está cayendo aceleradamente y el Estado Nacional está perdiendo recaudación impositiva en todos sus niveles, tanto a nivel nacional, provinciales y municipales, digamos, están todos los niveles de Estado perdiendo plata de recaudación de impuestos. Y lo que se está planteando entonces es la posibilidad de crear un impuesto, en principio extraordinario, que supondría recaudar cerca de 3.000 millones de dólares, más o menos, digamos, hay varias estimaciones, pero más o menos 3.000 millones de dólares, cobrándole una alícuota determinada a las personas, y esto es un punto importante, a las personas que tengan un patrimonio declarado de arriba de 3 millones, entre 3 y 5 millones de dólares es lo que se está hablando, con una escala que va a ser creciente hacia arriba en términos de niveles de activos, digamos, de patrimonio de estas personas. Esto, digo que es importante esto de personas porque la discusión se está dando entre un grupo de cerca de entre 15 y 20 mil personas van a pagar este impuesto adicional. Y no se está poniendo en discusión, por ejemplo, si el sistema financiero va a aportar más recursos con un impuesto adicional o si o si el sistema, o sea, las empresas mineras van a pagar más impuestos, o van a pagar más impuestos a los exportadores de granos, digamos. Esto me parece que es un punto importante. Se está poniendo el énfasis en cuánto pueden o no pueden pagar los un grupo de personas que tendrían que pagar más impuestos, multimillonarios que viven en Argentina y que son evasores de impuestos de manera consuetudinaria, digamos, porque tienen un montón de guita no declarada acá y en el exterior del país, pero no se pone en discusión cuánto deberían estar aportando las grandes corporaciones que operan en Argentina y que están saqueando el país. Me parece que ese es el punto central de cuestionamiento que uno le puede hacer a la propuesta que se está planteando. Después, obviamente, bueno, hay que ver ahí adentro en la interna del gobierno esto cómo se va a resolver, porque está claro que hay muchos senadores, sobre todo senadores, pero también diputados, que no están de acuerdo con esta propuesta, y dentro del mismo oficialismo, ¿no? Bueno, muchos deberían estar pagándolo el impuesto este. Ahí se hablaba de Reutemann, que está como a la cabeza de la oposición dentro del frente de todos, a la cabeza de la oposición a este impuesto. Pero efectivamente hay un sector ahí importante que no estaría muy de acuerdo con crear este impuesto de carácter extraordinario. Y la segunda pregunta que uno se podría hacer también es por qué esto tiene que ser de carácter extraordinario y no un impuesto progresivo de carácter permanente, ¿no? Que garantice 3.000 millones de dólares para el Estado argentino durante, digamos, de manera permanente. Es un montón de recursos que claramente se pueden aplicar a sostener estos programas que, bueno, que se han creado en el marco de la crisis, como el ingreso familiar de emergencia y otros beneficios que se han constituido en esta etapa. Me parece que ahí, por ese lado, va la discusión, en principio. Creo que le estás pidiendo mucho más que filminas vos al gobierno en este momento. No, pero digo, como que tiene, con lo que decías de la deuda, ¿no? De esto de, bueno, este potencial en el que se podía usar una plata que potencialmente ahorraríamos porque realmente no la tenemos esa plata, o sea, que no se va a poder usar en otra cosa porque no la estamos ahorrando, no la ahorraríamos incluso si no pagamos. Como que con esto del impuesto a la riqueza, que se mezcla con la discusión que también se está dando de la renta universal o la renta básica, veo como que es muy... muy de mediática la movida, ¿no? Porque esto, no se habla de impuesto a la extracción o al saqueo que se hace de nuestros recursos, por ejemplo, no sé, la minería, claro. No entra. No entra, por ejemplo, pensar en los impuestos que son regresivos corte el IVA. Es decir, bueno, además de que los más ricos paguen, los sectores más vulnerables no van a pagar el IVA, por ejemplo. Sí, no digo cómo. Es medio chanta todo. Entonces, sí, por eso. Sí. No, entonces, Mariano, no estamos, este no es el primer paso hacia el socialismo, ¿no? No, bueno, eso seguramente que no le pidamos peras al olmo, eso como suele decirse, pero de nuevo, aún dentro de la discusión que el gobierno da respecto a este impuesto, es bastante limitada, digamos, ¿no? Como que termina focalizándose, de nuevo, se termina focalizando en algunas dimensiones. Pero, por ejemplo, digamos, el gobierno plantea este impuesto, o el gobierno, ni siquiera el gobierno, digamos, porque hace unos días yo escuché a Alberto Fernández hablar de esta propuesta, le preguntaron en una entrevista sobre la propuesta del impuesto a las grandes fortunas, qué sé yo. Él dijo que no sabía nada y que sabía que había alguna discusión, que había leído algún borrador de uno de los diputados, pero que él no tenía nada que ver porque era una discusión que se tiene que dar en el Congreso. Digo, me parece que plantearlo así es muy ignorante o es uno que nos trata de gilear a todos, porque efectivamente la articulación en el sistema político argentino entre el Congreso y el Poder Ejecutivo es muy clara, y de hecho el Congreso está prácticamente cerrado en este momento, así que planteado así es como decir, bueno, no tengo ninguna opinión formada y no pienso hacer nada al respecto, lo cual no es efectivamente realista. Medio se hizo el boludo, me parece a mí, en esa entrevista. Pero digo, me parece, se plantea este debate sobre cargar de impuestos a las personas más enriquecidas que operan en Argentina, lo cual está bien, pero no se habla sobre las corporaciones transnacionales que operan en Argentina, que son las que apropian buena parte de la riqueza en el país. Entonces eso no se plantea. Pero después, cuando se hace la discusión sobre, por ejemplo, que la legislación que se aprobó, por un decreto, de prohibir los despidos en Argentina durante varios meses, no se está cumpliendo y el gobierno argentino no hace nada al respecto, no está, digamos, actuando en relación al incumplimiento que muchas empresas están teniendo respecto a esta legislación. Entonces también hay como que es un juego bastante maniqueo de cargar las cintas sobre personas, que uno las puede ver y dice, esta persona es mala, es un multimillonario que amarroca y no quiere compartir, lo cual es cierto, pero no se hace un planteo, una mirada, no hay un planteo más general de parte del gobierno, del Frente de Todos, respecto a esta cuestión. Me parece que por ahí habría que darle una discusión. La discusión tiene que ir en ese sentido, ¿no? De hacer un planteo más integral respecto a cómo se puede aportar una transformación más en la estructura económica, en la estructura fiscal del Estado argentino, donde quienes tienen, digamos, la acumulan la mayor cantidad de riqueza e ingresos, sean los que más aportan, y como decían ahí recién ustedes, se reduzca la carga de impuestos sobre los sectores más bajos en la escala de ingresos. Que por otro lado, esto otra vez lo hemos conversado, digo, como para el último país cerrando, digo, los sectores populares, digamos, pagan mucho en impuestos en relación a sus ingresos, pero aportan pocos impuestos en relación a la recaudación total. Entonces, sería un buen momento discutir un ingreso, un impuesto a la riqueza y a las grandes corporaciones, simultáneo con una eliminación o reducción radical del impuesto que pagan los sectores de más bajos ingresos. Digo, es el mejor momento este para hacer ese tipo de planteos. De la misma manera que, volviendo a lo de la deuda, es un mal momento para plantear una renegociación de la deuda que supone pagarla, cuando todo el mundo está discutiendo que hay que arreglar todo el sistema de endeudamiento público a nivel global y que seguramente muchos países tengan que dejar de pagar su deuda y tengan que hacer una quita enorme sobre su deuda en este marco. Digo, por eso digo, es como que el gobierno juega a nivel mediático con algunas consignas que parecen progresivas, pero en la mirada más general, la verdad es que va como a contramano de todos.